Y ahora tenemos aquí en la mesa, le agradecemos mucho a Celia Segal de la Asamblea Cultural. ¿Cómo está Celia? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos acá, siempre a Mosquitera junto al pueblo. Bueno, así estamos, ¿eh? Y también tenemos a Caramelo de la Asamblea Cultural y de Artistas Callejeros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Buen muy bien. día. Conmocionada, ¿eh? Ah. Bueno, eso está bueno también, ¿eh? Que Sí. hay que mover ahí un poco la parte interior. Bueno, contanos, Celia. Bueno, nosotros estamos como artistas siempre presentes en las luchas del pueblo. Tenemos que recordar que el 24 de marzo la Asamblea Cultural de Mendoza hizo una gran manifestación cultural armando una representación artística teatral en la que demostrábamos cuáles son los pulpos que atacan al pueblo, que son estas mega empresas que ya no tienen nombre porque además de Vila y Manzano está BlackRock, están esos pulpos internacionales que no sabemos ni quiénes son y que son los dueños de todo y que se quieren llevar todo. Así que los artistas estamos comprometidos con la vida y en los sueños del pueblo de Mendoza. Estamos siempre que hay que estar. Además hacemos, desde Arte por el Agua, hacemos murales. No sé si saben que Mendoza es una de las ciudades con más murales por metro cuadrado del país. Y esos murales los hacemos en Arte por el Agua. Así que en esta ocasión, en contra de los tarifazos, pero sobre todo en contra de estas mega empresas que atacan al pueblo trabajador, que nos quitan nuestros recursos y que no nos permiten vivir como nos merecemos vivir, porque el arte es trabajo, el arte es vida y queremos poder pagar unas boletas razonables y seguir teniendo nuestros talleres de arte y nuestra artesanía. Y sobre todo desde el Ejecutivo Nacional, ¿no? Que han hecho recortes tanto en el INAMU, bueno, en todo lo que es arte, ¿no? En el Inca Música, exactamente, ¿no? Música, mírete. cine, letras. Hicimos un gran evento enfrente del Cine Imperial de Maipú, que es el cine Inca, la Sala Inca de Mendoza, donde se proyectan películas que no se ven en los cines comerciales. Lo que van a hacer con el Inca al desguazarlo, como es una ley nacional y no pueden derogar una ley por decreto, lo están desguazando y lo único que van a permitir es que se hagan películas financiada internacionalmente con grandes estrellas Claro. y todo el cine independiente no va a existir más. Exactamente. Bueno, y estamos con Caramelo también, que ella representa a los artistas callejeros dentro de esta asamblea cultural. Contanos ahí un poquito también tu idea, tu forma. Bueno, con el colectivo de artistas callejeros nos hemos conformado hace poco también. La Asamblea de Artistas Callejeros se conformó en el 2022 cuando quisieron sacar en Godoy Cruz las normas de convivencia diciendo de que no había artistas callejeros en la calle. Ahí se conformó la asamblea, pero ahora el colectivo se ha conformado hace poco. Nos sumamos en la participación a la Asamblea Cultural. Estamos poniendo el cuerpo bastante en las intervenciones, ya que manejamos ya intervenciones en la calle. Y bueno, y nuestra postura como colectivo es un poco eso, sumarnos a la lucha desde el arte y poniendo el cuerpo como sabemos, acompañando desde el arte las luchas, pudiendo expresarlas desde ahí para que se visibilicen de otra forma. Con el colectivo en este momento estamos también claramente muy precarizados, como todos. Laburar en la calle está siendo bastante imposible, no están saliendo los permisos municipales para poder laburar en la calle. Si laburas sin esos permisos, la policía te saca de los semáforos, te saca de las plazas, te saca de los Además, te plásticos. confiscan instrumentos, Sí, herramientas. o te detienen. Muchos de nuestros compañeros han sido desaparecidos por la policía por estar trabajando en la calle. Entonces, como el colectivo nos estamos conformando, próximamente tendremos una personería jurídica para poder tener otra implicancia o poder llegar a otros lugares también. Pero bueno, más que nada, el objetivo del colectivo sigue siendo acompañar a través del arte de estas luchas. Yo personalmente, la verdad, me conmueven mucho la fuerza que tienen nuestros jubilados. Sí, eso me conmueve, me llenan de Emociona. fuerza también. Claro. Les admiro mucho su organización y su forma de poner el cuerpo, su resistencia. Desde el colectivo hemos estado acompañando también las vigilias de las jubiladas que se hacen los martes en la noche. No sé si ahora con ahora el frío... Ahora se hacen los miércoles a la tarde. Los miércoles en la tarde, claro, porque con el frío estaba imposible, pero lo venían sosteniendo todos los martes a la noche. Y no, la verdad yo me parece que hay que aprender mucho de ellos, porque es la forma de poner el cuerpo. Es la forma de organizar. Además hay que tener en cuenta que todo el arte en Mendoza, la mayoría es autogestivo. Sí, aquellos que tengan un centro cultural, una sala de teatro, en forma autogestiva, se les va a hacer imposible, ¿no?, mantener eso, sostener eso. Pero se puede, porque, o sea, sí, es imposible, pero creo que hay una organización independiente y autogestiva con mucha fuerza también. Porque somos artistas, pero también somos muy terques. Bueno, yo tengo un taller de arte y charlábamos fuera de aire que se está haciendo muy difícil pagar el alquiler, las boletas, porque yo el taller de arte siempre lo sustenté con los alumnos particulares. ¿Y quién va a venir a hacer un curso de dibujo, de pintura o de cerámica si no tiene para comer? Sí, entonces estoy bancando el taller de arte con una alumna. No te puedo creer. Sí, está difícil, eso está sucediendo en todos los centros culturales. Es muy difícil, es muy difícil. Bien. Entonces, y no tenemos subsidios, tenemos la exención, que eso es lo único que tenemos, por ser centro cultural tenemos la exención y no pagamos ingresos brutos, no pagamos impuestos. Pero, y yo en particular y casi todos, facturamos por las asociaciones, yo facturo por la Sociedad de Artistas Plásticos de Mendoza, otros facturan por la Asociación de Teatro, claro. Pero porque si tuviéramos que ser monotributistas, ya olvídate. Claro, sería, no, sí, sería imposible. Sí. La precarización es total, entonces cuando te piden una factura, bueno, hay asociaciones amigas que te la prestan, pero todo esto no debería ser así. El arte es trabajo, el arte es importante para la vida, y en estos momentos de angustia, de depresión y de desazón, el arte es fundamental para levantar el ánimo y para hacernos creer que otra vida es posible. Exactamente. ¿Qué diría la Gladys Ravalle? ¿Eh? Estaría aquí sentada con nosotros. Estaría, por supuesto. A las puteadas estaría. Estaría, ¿eh? Ah, qué estaría totalmente, claro sí. Que sí. Bueno. Celia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por este ratito que nos has brindado, por tu opinión también, y Caramelo también, por supuesto. Muchas te agradecemos gracias. Mucho. Gracias a ustedes. Y bueno, a seguir adelante. A seguir adelante. Tenemos acá.